Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeireia, metaglauconos tuaristos. Proseusómenos, teteleo, caijamate, teorten, bulones. Te has hasta el fin, fruto. Politicon. Politicon. Hoy jueves 22 de noviembre de 2012 en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Abel Ali, en la operación técnica. Nos acompañan, como siempre, Graciela Gurbitz y Mara. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un mensaje a politicon.comuna6@gmail.com o también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. Muy buenas noches, Rodolfo Dieringer. ¿Cómo va tanto tiempo? Eso, ¿no? Tanto tiempo. Y bueno, algunas licencias hay que tomarse. ¿Algunas licencias? Tu licencia fue más que prolongada y generosa. No sé si vamos a poder otorgarle otra. Sofía Negri, ¿vos qué opinás? Sí, yo creo que sí. ¿Vos podemos decís, darle algunos minutitos al aire? Decís que sí porque vos venís de una licencia del programa pasado, claro, ¿cierto? Entonces, en función de eso... yo me guío por los ejemplos, se adhieren, que son los que enseñan. Los hoy está Joaquín de licencia. Hoy Joaquín está de licencia, estudiando allí, encerrado, tapado de libros, de apuntes. Bueno, arrancamos nuestro programa de hoy... comentando estas perspectivas que se... Estamos con el micrófono de los operadores abierto y los estamos escuchando. Así que bueno, pedimos ahí que lo cierren. Amigos, lo que tenemos que... ¿No? ¿No está? A ver si vos hablás ahí, ¿no se escucha acá? Ah, entonces tal vez yo lo estaba escuchando por los auriculares. Hubo unos cortes de luz en la colectiva que trajeron algunos inconvenientes en la edición anterior de la emisión de la radio. Y bueno, vamos, arrancamos acá con fe en que vamos a llevar esto adelante y que la luz va a estar con nosotros. Energía eléctrica. Vamos a tratar de un tema que es un tema que bueno, que se ha instalado en Caballito, que está vinculado al uso, al futuro de la ex playa de cargas Caballito. Arrancó, ¿cuándo fue? ¿A principios de este año? Con el decreto 1723. Después del mediados de año arrancó. Sí, creo que fue en el mes de agosto que comenzó lo del decreto 1723. Del Poder Ejecutivo Nacional. Exactamente, donde se resuelve destinar los predios no solo de la playa de cargas de Caballito, sino de otros barrios, como por ejemplo Liniers, Palermo, destinarlos para desarrollo urbano. El decreto dice clarito, estos terrenos inmuebles ubicados en los barrios de Caballito, Palermo y Liniers, una vez refuncionalizados y puestos en valor a través de los correspondientes desarrollos inmobiliarios, no solo lograrán la plena integración urbana, procurando revertir los efectos negativos sobre el territorio y el ambiente producidos por la presencia del ferrocarril, sino que actuaban como barrera y factor desintegrador de la vinculación norte-sur de la ciudad. Y por su ubicación y potencial, podrían implicar un ingreso aproximado equivalente al 25% de la inversión real directa necesaria para la realización de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Es decir, que la propuesta es destinar lo que se saque de estas tierras valiosísimas para poder pagar el soterramiento. Lo cual no está del todo claro porque más adelante dice... que esto irán, acá dice así. Por otra parte, la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, la ANSES, actuando como administradora legal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, ha sido el protagonista en la implementación de las políticas de inversión en proyectos de infraestructura, etcétera. Es decir, que van a organizar un fideicomiso creado por el decreto 976, dispuesto para proveer, entre otros, el financiamiento del soterramiento aludido. O sea que lo que se obtenga de estas tierras va a ir al ANSES, en un fondo fiduciario que es el que va a optimizar ese ingreso y que supuestamente iría para financiar el soterramiento. El tema es que se plantea acá es por qué se vende patrimonio nacional, fiscal, de un modo que, en mi opinión, es controvertido, porque el decreto... A vos no te gusta. No cumple el decreto, pero no es un tema de gustos, es un tema del por qué se decide de esta manera. Había un mecanismo que es el que dice la ley suprema, que es la Constitución Nacional, que establece en el artículo 75, inciso 5, que ningún bien de propiedad nacional puede ser enajenable si no es con una ley del Congreso. Esto se enajena a través de un decreto, o sea que ya entramos en una situación que no está bien. La segunda cuestión es, ¿por qué se procede con tanta premura, con tanta celeridad, sin, por ejemplo, el acuerdo que se hace en la legislatura? Se trata, como se dice, sobre tablas, es decir, directamente en el recinto. A ver, ¿por qué no me explicas un poquito más cómo es eso? A ver, un proyecto de ley puede ingresar a la legislatura para que en principio sea tratado en alguna o en varias de las comisiones. Exacto. Es decir, hay una comisión específica en las legislaturas en general que se dedica a establecer un proyecto de ley, ¿por qué comisiones debe ser previamente tratado? Exacto. Cada comisión puede emitir un dictamen de modo unánime, o puede emitir un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría o varios dictámenes. Exacto. Los cuales después son tomados por el conjunto de la legislatura, totalmente, parcialmente o para nada, y decidir en contrario. Exacto. Cuando es tratamiento en tablas, es en caliente, se tira sobre la mesa el proyecto, hay que leerlo en el momento y se vota en el momento. Exacto, ese es el trámite. Muy bien, así fue el trámite. El trámite es el jueves primero de noviembre. Este proyecto del Ejecutivo Nacional ingresa en la legislatura como proyecto de uno de los bloques, previamente hablado entre los dos bloques principales, es decir, el PRO y el Frente para la Victoria. Pues, disculpame, te interrumpo porque sí. Yo escuché también decir en otras oportunidades los principales bloques, ¿no? Sí. Pero hay, digamos, también otros bloques que son bastante numerosos dentro de la legislatura, como son Proyecto Sur, sí, y también el Buenos Aires para Todos. Buenos Aires para Todos, que tienen unos cuantos legisladores. Y Frente Progresista Popular, que... Bueno, que incluye, sí, ¿no? Sí. Ahora, acá es de una parte, digamos, sí, ¿no? De uno de esos bloques, con el bloque mayoritario, que sí es el mayoritario, de 24 legisladores, el 26, sí. No, 26, Ana. Sí. ¿No se fueron dos y quedaron 24? No, lo que pasa Amoroso es que... ¿Amoroso no se fue? Sí, es un bloque, pero es parte en las decisiones. Ah, en esta sí. En estas decisiones forma parte. No, lo que pasa es que estos bloques tienen poder, es decir, el PRO tiene la potestad de rezonificar, o sea, poner en funciones las tierras de la ciudad. No así, por ejemplo, el Proyecto Sur. No es gobierno. Claro, pero con... Claro, ajá, sí. El Frente para la Victoria, que es el otro bloque importante, tiene potestad sobre lo que son las decisiones nacionales. Uh-huh. Por lo tanto, un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO hacía factible que prosperen estas ideas del decreto nacional. No así hubiera sido con el Proyecto Sur. Uh-huh. Bueno, el tema del acuerdo pasa porque se silenció y el primero de noviembre a las 3 de la tarde se reúnen los integrantes de ambos bloques para tratar en una mesa de labor 11 proyectos que son los que aprueban en un, diríamos, toma y daca, es decir, te apruebo esto si me aprobas esto. Y esto es, bueno, por lo menos sorprendente. Es sorprendente porque toda la campaña de estos años fue que el PRO es un protagonista en la ciudad nefasto para el interés social de la ciudad. Es un administrador que ha gerenciado los bienes públicos en función del lucro, de la rentabilidad, de una visión que tiene que ver con lo que fue achicar el Estado. Achicar el Estado, o un Estado administrador desde el negocio privado, no un Estado protagonista y regulador del interés público. Esa visión de los años 90 hoy está plasmada a través del PRO. Entonces, el haber llegado a un acuerdo de quien pretende desplazar al PRO en la ciudad, siendo gobierno y administrando la ciudad en consonancia con todo lo que se viene haciendo en el proyecto nacional, no deja de ser sorprendente, porque fue un acuerdo de 11 proyectos. Y sin tener en cuenta una cantidad de institutos públicos como son, decíamos, el tratamiento en comisión, antes de presentar el proyecto, permite tener como ciudadano común 5 minutos o más para poder opinar y dar. Después, si la tienen en cuenta o no, es otra cuestión. Esto que vos decís es un derecho que los ciudadanos tienen de concurrir cuando se está tratando en la legislatura, en la comisión, en una determinada comisión, un proyecto de ley. Cualquier ciudadano llega allí y tiene derecho a exponer durante 5 minutos respecto del proyecto que se está tratando ahí en la comisión. Efectivamente, y una de las cuestiones que uno podría haber planteado es los daños irreversibles que va a tener de llevarse adelante esta urbanización como se pretende, en un porcentaje que es el 35% de estas tierras, en una zona que ya está hiperdensificada. Cuando hablamos de hiperdensificada en números groseros, el 35% es lo que sería superficie destinada a construir edificios o torres. ¿Sí? Es decir, terrenos en rigor que se venderían, se pondrían a licitación para que el emprendimiento privado los comprase y construyese allí hasta cierta altura que sería determinada. Sí, 8 pisos serían. Por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Serían 8 pisos, pero el tema es así. Estos proyectos inmobiliarios tienen, nosotros no nos podemos olvidar, que hay 2.5 hectáreas linderas sobre la calle Avellaneda, que eran las tierras de Ferro y una parte del Estado, donde IRSA infructuosamente trató de aprobar la rezonificación en la legislatura para que le permitan construir un shopping. Ese shopping, gracias a la movilización de los grupos vecinales, cayó como proyecto, pero sigue vigente, lo volvieron a presentar ni bien Macri ganó las elecciones. Hoy está como un proyecto. Y lo tienen otra vez ahí en gateras para tratar de largarlo. Se llama preferencia legislativa, es decir, está como una preferencia, que significa está en la lista de espera para poder ver si es aprobado o no. Bueno, esto, si se aprueban la construcción como la que estamos hablando de esos edificios en estas tierras, implicaría que ¿quién se puede oponer a que haya un shopping para un mercado que está esperando poder salir de compras? Y esto multiplicaría la construcción en las tierras que están enfrente, porque IRSA también es dueña de lo que era el cuarto de manzana, que era MG, la fábrica de estufas, que le permitiría construir edificios valiosísimos en un área que le permite construir sin límite de altura. Por lo tanto, eso provocaría un efecto multiplicador en la construcción. ¿Cuál es el problema del efecto multiplicador si en enero de este año el presidente de la Comuna 6 manifestó en un reportaje que la construcción da trabajo? ¿Cuál es el problema con que haya mucha construcción en Caballito? Para los constructores sería una extraordinaria noticia, pero para los que vivimos sería un perjuicio grave en la calidad de vida, porque son hechos irreversibles que van a traer más basura, más polución ambiental, más congestionamiento del tránsito, menos espacios verdes para la práctica de vida social. Entonces, depende de qué lugar uno se ubique. Si cae de un lado del muro, que es el de los constructores, sería una noticia extraordinaria. Ahora, si caemos al lado de los que vivimos. Sí, es cierto lo que decís. Ahora, condición también, siendo constructor, de no vivir en Caballito. Porque si vos sos constructor y vivís en Caballito y tenés que salir con un bebé o con un pibe a llevarlo a la plaza está saturada de pibes y de gente, no podés jugar con el pibe. Y digo, caminar por las veredas también se va haciendo difícil, es decir, la falta de espacio verde y la saturación de población, de densidad poblacional que tiene Caballito, ¿no? Es decir, el que planifica es el mercado, no planifican los ciudadanos. Nosotros tenemos instituciones que nos permitirían opinar sobre cómo queremos que se diseñe el barrio donde vivimos, como es la comuna, por ejemplo, y no hemos sido tenido en cuenta, entonces es una pena, ¿no? Estamos conversando con Rodolfo Dieringer hoy en nuestro Politicom. trombita te escribí mientras te esperaba, con el pechito inquieto y alegre y un andar de no ser de acá. De aquí no me moví, de tu vértigo mío, de tu sonrisa vertical, que misteriosa es una rosa de Hiroshima y la rumba que hay. La rumba se ríe, no sabe si es rumba, será un momento nada más de eternidad, de eso que me da. Todos los días, todos los segundos, infinitamente, la alegría de vivir, el sentido que da la vida vivir contigo. En el cielo, en el suelo, en cada una de tus cosas, en el cielo, en el suelo, en cada una de tus cosas. Se ríe, no sabe si arrumba, será un momento nada más de eternidad, eso que me da. Todos los días, todos los segundos, infinitamente, la alegría de vivir, el sentido que da la vida a vivir. En el cielo, en el suelo, en cada una de tus cosas. En el cielo, en el suelo, en cada una de tus cosas. Escuchamos Cada Una de Tus Cosas de Calamaro. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy, aprovechando que ha venido Rodolfo Dillinger a nuestro programa, Sofía, seguimos charlando con él. Estuvimos charlando por vía telefónica hace dos programas, si mal no recuerdo, con Martín Ghiomi, comunero electo por Proyecto Sur, aquí en la Comuna 6, actualmente miembro de la Junta Comunal. Y le preguntábamos sobre este acuerdo que se había producido allí entre el bloque del PRO y el bloque del Frente para la Victoria en la legislatura de Buenos Aires. Y él comentaba, bueno, con mucho énfasis, que le hacía recordar a las peores épocas del Consejo Deliberante, época en donde, bueno, hacia fin de año se iban abrochando como una serie de acuerdos para dar pie a una serie de negocios o negociados, decía, más que otra cosa. Esa es la mirada que por lo menos Martín tenía respecto de esto, porque lo entendía como un gran negocio de disponer allí de ese 35% de la ex playa de cargas Caballito, o por lo menos de una parte de la ex playa de cargas. Él marcaba que todavía no estaba en claro qué superficie exactamente era. Lo planteaba lo planteaba junto con otra de las leyes en las que se había acordado, este, como un negociado. Y el programa pasado entrevistamos a Ondina Fraga, quien justamente al preguntarle sobre esto, ella comentaba que bueno, que sí, que había sido una sorpresa, pero que había sido una sorpresa agradable, porque implicaba que ese territorio, no solo el de la ex playa de Cargas Caballito, sino también toda esa cantidad de terrenos, de superficie ociosa entre comillas, ¿no?, que había en la ciudad de Buenos Aires, iba a ser urbanizada, iba a poder incluirse para formar parte de la trama de la ciudad, ¿no? Estas son las miradas que dos de los comuneros de aquí, de la Comuna 6, tenían específicamente sobre esto de la ex playa de Cargas Caballito. Y a ver, vos cómo ves estos comentarios que ellos planteaban. A ver, el comentario de Yomi, y creo que también podríamos incluir en una medida el de Ondina, adolecen de una observación, que es la modificación que hubo de la Constitución en el año 94 y las consecuencias que produjo en la modificatoria de la Constitución del 96, que se dio para la Ciudad de Buenos Aires, plantean como un hecho central en los contenidos el tema de la participación ciudadana en las decisiones. La participación ciudadana pasa a ser un instituto incorporado en ambas leyes supremas que no existió en las constituciones anteriores. El tema de la participación visto desde el rol que tiene que jugar el ciudadano, no como habitante, sino como ciudadano en decisiones que hasta ahora no estaba contemplado. Obviamente hay cuestiones que pueden tener que ver con una época de los años 90 donde se buscó transferir, desconcentrar el poder y transferir las decisiones a la ciudadanía, y desde ese lugar a lo mejor se contempló la participación. Pero la participación pasa a ser un hecho trascendental hoy en todas las decisiones que se tomen a nivel de la ciudad. Entonces yo digo, lo de Yomi tiene que ver con una época, pero hoy no es válido porque hoy existen, aunque le venga a la memoria esto, existen los institutos para dar lugar a la ciudadanía y poder ser parte en estas decisiones. Está bien que lo observe como una regresión lo que estamos viviendo, pero esto hay que seguirlo reivindicando. Los partidos, el partido que le integra, como ninguno de los partidos que existen hoy, ha reivindicado las comunas con vehemencia. Hoy lo escuchamos a los legisladores, no escuchamos a los partidos mayoritarios reivindicar esta institución participativa. Entonces, desde este lugar creo que la observación de él es buena, pero sería bueno que la empiecen a hacer sonar así como él lo hizo los partidos que integran. Los partidos que integran tendrían que tomar el tema de la participación ciudadana en otro lugar. Con respecto a lo de Ondina, el lugar no es que está abandonado. En todo caso, digo, hubo una política deliberada de abandono para poder justificar lo que hoy se está decidiendo, que es la privatización de estos espacios. ¿Por qué es que hay que considerar la tierra, como la que existe en la playa de Cargas, como un lugar vacío? Es como considerar el silencio en la música. Si se puede reivindicar el valor de la nota musical es a partir también de los silencios. El espacio, entre comillas, vacío es lo que nos permite valorar mejor la ciudad, es lo que nos permite encontrar una ciudad más habitable. Entonces, no es un lugar abandonado. Era el lugar deliberadamente abandonado para justificar los negocios inmobiliarios. Sí, no, me quedaba pensando algunas cositas respecto de eso que venías planteando. Una, la cuestión de, respecto a esto que Ondina había planteado, ¿no?, de la alegría por la urbanización del lugar, resulta indiscutible que es necesario urbanizar ese territorio, ¿no? Yo lo pondría en contexto en relación a que en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los últimos territorios verdes, o que podrían ser verdes, aún que quedarían, Y que en ese sentido sería imprescindible transformar eso en un parque, ¿no? Incluso hay uno de los propósitos que se plantea en el decreto 1723 que vos citabas, que es la cuestión de que eso funcione como barrera norte-sur en la ciudad. Lo cual es cierto, ¿no? Pero no deja de ser cierto también de que desguazar ese territorio que podría ser un parque central, que no solo proveyese de espacio verde, de lugar de recreación a la comuna de Caballito, sino también a las comunas aledañas, es importante, porque, a ver, no es necesario pensar la ciudad exclusivamente en términos del tránsito vehicular y pensarla como una cuadrícula en donde todo debe estar cortado a efecto de que los automóviles vayan de un lado para el otro. A ver, sí, dale, dale. Es que yo creo que no se puede admitir de que acá hay una sociedad, una asociación lícita, pero con fines ilícitos. La asociación lícita con fines ilícitos es la que viene llevando adelante la corporación inmobiliaria con la Sociedad Central de Arquitectos y con los organismos administrativos del gobierno de la ciudad, que son los protagonistas en esto de las zonificaciones, como es la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Desarrollo a cargo de Chaín, que son los que en definitiva no se pronuncian contra una ciudad planificada con la participación de los que viven. Se habla de una ciudad planificada por el mercado. No hay protestas o declaraciones de estos organismos que son los centrales en lo que es la planificación de la ciudad oponiéndose a este tipo de construcción. Por ejemplo, ¿por qué Buenos Aires? Bueno, no son desde la gestión del PRO, sino que las voces salen de las distintas organizaciones sociales. Salen de la Sociedad Central de Arquitectos, que es la cuna, la Facultad de Arquitectura y el Colegio de Profesionales que los agrupan. Cuando uno habla de planificar, estamos hablando de un país vacío como es Argentina, con la extensión geográfica de Europa, y donde la población está concentrada en una milésima parte de ese territorio, que es el AMBA. Entonces uno se pregunta, ¿estas decisiones para quién son o en función de qué están tomadas? Está en función de continuar con una ciudad planificada desde el negocio inmobiliario y desde la corporación inmobiliaria siguen produciendo ciudadanía de esta manera. Quiero agregar para terminar, no es lo mismo una ciudad como la que estamos autorizando a construir con edificios de hasta 35 pisos como las Torres Caputo, las Torres de Irsa en Colpayo y Vallese. Son edificios que no se pueden demoler. Una vez que están construidos, quedaron. Ahora, ¿por qué tengo que tener una ciudad con edificios de 34 pisos, en un país vacío? ¿Por qué no construyo casas de uno o dos pisos y hago la misma cantidad de construcción, pero que me permitan mañana decir, la tiro abajo y hago otra cosa? Un edificio no se puede volver, te queda instalado y la ciudad y su morfología se modificaron para siempre. Es irreversible el daño. Sí, eso es algo que queda como muy solapado, ¿no? La cuestión de que el día que haya que desmontar las Torres Caballito que construyó IRSA y la empresa CAS allí en Colpayo y Felipe Vallese, ¿no? Torres de 34 pisos, ¿no? Evidentemente, cuando eso se haya deteriorado, aquellos que vivan en ese lugar será la población con menor poder adquisitivo. Por lo tanto, el desmonte de semejante torre no podrá estar a cargo de esos propietarios. Por lo tanto, ¿quién se va a hacer cargo? El Estado. Es decir, es que la actividad privada, una vez más, los desechos, o a largo plazo o inmediato de sus productos, de sus fabricaciones, son transferidas al colectivo, ¿no? Es decir, no del desguace de los autos no se hacen cargo las fábricas de autos, del desguace de las heladeras no se hacen cargo las fábricas de electrodomésticos, del desguace de esos edificios, culminada su vida útil, tampoco se hacen cargo aquellos capitales que son los que obtuvieron el beneficio al momento de la construcción, ¿no? Desde ese sentido sí uno podría pensar, no por ahí que hay cierta ilegalidad en eso, porque hay cierta legalidad que avala estos modos de funcionamiento, pero que es una legalidad que no llega a pensar en el más allá y en cómo recae eso sobre el colectivo, ¿no? Por eso dije una asociación lícita con fines ilícitos. Bien, queda claro. Conversando hoy con Rodolfo Dininger aquí en nuestro Politicón. Voy a tomar unos

habitacional. Urbanización y erradicación definitiva en el lugar donde se asientan villas y barrios precarios de la ciudad. Incremento significativo de los espacios verdes. Suspensión de los desalojos. Regulación del mercado de alquileres. Gravamen a los inmuebles ociosos. Por mayor democracia y participación popular en la definición de las políticas urbanas. El jueves nos concentramos a las 13 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizarnos a la sede de la empresa IRSA, Moreno 877, culminando la manifestación en la Legislatura de Buenos Aires. Jornada de lucha en defensa de lo público. No a la entrega de la ciudad a las grandes corporaciones. Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación a la radio. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Aquí Sofía, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Abel. Estamos conversando hoy acerca de este proyecto de ley aprobado en primera instancia, porque es una ley que ha sido aprobada sobre tablas, requiere una audiencia pública que se va a llevar adelante el 11 de diciembre y luego volverá nuevamente al recinto, se supone que en este diciembre que se va a iniciar dentro de poco, para volver a ser votada o ser votada nuevamente. Requiere otra vez el mínimo, como mínimo, la misma cantidad de votos de la primera votación, si no me equivoco, ¿no? De la votación en primera lectura. Yo me quedé pensando dos o tres cositas respecto de ese territorio. Uno, algo que le comentaba a Undina Fraga la vez pasada, que es que, bueno, todos aquellos vecinos que han vivido dentro de esos, de alrededor, digo, de esos territorios, que han estado, digamos, allí sin actividad y con cierto descuido durante tantos años, merecen cierto resarcimiento también de nación, ¿no? Porque de alguna forma ha sido toda la nación que ha estado usando esos territorios. Los trenes que recorrían hacia un lado y hacia el otro, esos corredores de territorio, eran trenes que llevaban cuestiones al resto del país y traían cuestiones del resto del país, o digamos que conectaban este punto con los otros puntos del país, porque lo del resto no me gustó mucho, ¿no? Porque el resto también podríamos ser nosotros si no estuviera en Salta y decir desde ahí el resto del país. Así descriptivamente está bien, ¿no? Entonces digo, desde esa perspectiva, ¿por qué pensar, digamos, que a la hora de buscar recursos habría necesariamente que buscarlos en la venta de esos terrenos que son tan valiosos? Porque esos terrenos son valiosos, pero tenemos que pensar también que la cuestión de el valor que puedan tener esos terrenos tiene que estar en función de la calidad de vida de aquellos que viven en este territorio, ¿no? Y como tantas veces repetimos, no solo de los que viven, sino aquellos que vendrían a vivir el día de la mañana, porque, digo, los que estamos acá nos vamos a ir muriendo y vendrán otros a vivir en esas propiedades, que también tendrán derecho cuando lleguen a tener una plaza donde ir a caminar un rato, ¿no? Uno podría pensar que estaría muy bueno allí No sé, que los pibes de las escuelas primarias, por ejemplo, de la Comuna 6 y de las comunas de alrededor, pudieran hacer un campamento en esas 16 manzanas, si fueran reforestadas, si fueran acondicionadas para que eso fuera posible. No, porque hay que irse a hacer un campamento a decenas de kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. E incluso, lo que aparentemente hasta ahora en el proyecto no está contemplado, es qué va a pasar con aquellas cosas que tienen un valor histórico-arquitectónico en esas ex-playas de cargas, ¿no? Como es, por ejemplo, la casa de Norberto Riestra, o algún otro tipo de los elementos que hay allí que resaltaba el arquitecto Rodolfo Fernández el programa pasado cuando estaba charlando también de esto, ¿no? Mira, un elemento sencillo. En el proyecto está planteado la apertura de la calle Bacacay y de la calle Bogotá. La apertura de la calle Bacacay desde Donato Álvarez es pasar por todo el empedrado que es de la época, lindero al patio de los lecheros. El empedrado tiene una arcada que es la que sostiene los pórticos de la época, que habría que demolerla. Estaríamos ante toda una destrucción de la historia, es decir, o al revés, desde el punto de vista de que los que venga cosa buena, estaríamos construyendo la historia a martillazos, es decir, demoliendo todo lo que tiene que ver con nuestro pasado. ¿Y con qué sentido? El sentido es el negocio inmobiliario. Yo creo que no, acá se está desoyendo, una de las cosas importantes es, no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. El Frente para la Victoria sacó en su plataforma electoral del año pasado, antes de las elecciones de octubre, una plataforma donde incluye específicamente las 16 manzanas destino 100% para uso parque. Está escrito en la plataforma de ellos. Entonces, ¿cómo es que ahora ven muy bien y de una manera auspiciosa el poder destinar a proyectos inmobiliarios estos terrenos? El 35%. No, el 35% no revierte el metro que tenemos de espacio verde por habitante. Si decimos que una ciudad para ser saludable necesita entre 10 y 15 metros, ¿cómo es posible que uno diga está muy bien tener un metro? Nosotros teníamos con el Parque Centenario 7 metros en 1910. El progreso, entre comillas, que trajo toda esta construcción a lo largo de estos años sin regulaciones, llevó a que hoy tengamos un metro. Es decir, que es un progreso que nos retrotrajo, nos hizo regresar en la calidad de vida 7 veces. Entonces yo desde este lugar digo, ¿por qué no escuchamos la ciudadanía? ¿Por qué no hacemos una consulta pública? Y cuando vos pensás en eso, ¿no temés que, por ejemplo, el votante del PRO, que se fascina con el progreso, con las luces del centro, con los shopping, con los edificios más altos, con las lamparitas de Croix y las cuatro cañas puestas en la maceta de cemento? Digo, ese perfil, digamos, de consumidor, más que de ciudadano, sí. ¿No pensás que va a salir a votar? Sí, pongamos allí unos edificios y unas torres. Si lo vota, es legítimo. Porque es respetar la soberanía popular con los votos, y son los votos de la gente los que deciden ese tipo de barrio y ese tipo de cultura. Entonces, pero yo acá tengo los antecedentes de la historia, que dicen que en 1994 hubo proyectos de ordenanza presentados por Ibarra, Fatala, Fernández, Josami, pidiendo que esas tierras sean destinadas a un parque. En 1998 hubo proyecto de ley de Fatala. En el año 2000 estuvo el jefe de gobierno Olivera firmando el convenio de transferencia de las tierras entre Navief y el gobierno de la ciudad para destinarlo a parquización y espacio público. En el 2000 ganó Silberfaden un proyecto de parque público. En el 2002 se planteó el Corredor Verde del Oeste como parte del desarrollo por el jefe de gobierno, el Plan Urbano Ambiental. En el año 2005, Norberto Laporta, diputado, hizo un proyecto, el 635, en lo que fue todo coincidente con el espíritu de los anteriores proyectos. 2003, 2004, 2005, presupuestos participativos de esta comuna plantearon que todo eso tenía que ser parque. En el 2006 estuvo el foro participativo permanente de Plan Urbano Ambiental con Pablo Gordon, que fue un director de SGP, que también planteó lo mismo. Y en el 2007 Beatriz Baltroc presentó un proyecto también vinculado al parque, que después se lo vetaron, pero estaba la idea de hacer un parque. Y en el 2008 juntamos los vecinos, 12.000 firmas en Acoite y Rivadavia, y los presentamos en la legislatura pidiendo que todo eso se va a parque. ¿Qué más? ¿Sigo dándote letra de todo esto? Me has abrumado. Todo esto es lo que ya está escrito y lo que está pedido, que es la historia nuestra. Entonces, si la gente vota otra cosa, también la respeto, porque es la soberanía popular. si la gente quiere que esto se transforme en edificios, bueno. Pero acá hay un gesto anterior. Hay una ley que 80 manzanas del barrio están protegidas, las dos leyes 2721 y 2722, poniendo límite a la construcción indiscriminada de edificios. Entonces, ¿por qué no tienen en cuenta ese antecedente desde hace 4 años atrás a esta parte? La semana próxima, miércoles 28, a las 6:30 de la tarde, se va a desplegar una asamblea, una nueva asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Allí uno de los temas que fue propuesto para ser tratado en comisión y en la siguiente asamblea, o sea, la del próximo miércoles, es el tema justamente de este proyecto de ley aprobado, en donde se establecía un 35% de tierras para ser vendidas al mercado inmobiliario y un 65% destinado a espacios públicos. Va a estar interesante que los vecinos se acerquen y manifiesten su opinión como para ir sumando voces, ¿no? Que son unas cuantas. Yo pensaba que seguramente por ahí alentar a los compañeros del Frente para la Victoria a que amplíen el espacio, o directamente nos olvidemos de la venta de esos terrenos y hagamos de eso un parque 100% parque, por ahí va a ser más fácil que con los no amigos del PRO, ¿no? Porque me acordaba que no hace mucho, hace apenas unos pocos días, estaba hace unas pocas semanas vecinos de allí del patio de los Lecheros, que está sobre la calle Donato Álvarez y Bacacay, fueron corriendo a hacer una denuncia a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a partir de ver que había operarios que estaban levantando parte de los adoquines originales que habían sido instalados aproximadamente por el 1900 y que estaban protegidos por una ley que declara el lugar como área de protección histórica. La Defensoría tuvo que intervenir, dirigirse al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que detuvo la obra, y los funcionarios porteños prometieron volver a colocar el adoquinado en su lugar. Los terrenos estos habían sido cedidos por el Estado Nacional a la ciudad en el 2003. Un patio de los Lecheros que se reacondicionó y siempre estuvo cerrado, nunca quedó finalmente para ser usado por la población, y mucho menos en los 5 años que lleva de gestión en la ciudad del PRO, que justamente ahora está encarando una nueva obra ahí por 1.600.000 pesos que sacaron de la galera y que de alguna manera el presidente de la Junta Comunal defendió también, ¿no?, como obra, la cuestión de ir a patinarse allí ese dinero, cuando fue una obra que hoy por hoy no estuvo pedido por ningún espacio institucional en donde la voz del conjunto pueda ser escuchada, ¿no? No, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que, así como más de una oportunidad hemos señalado que las políticas del gobierno nacional son lo mejor que le ha pasado al país en 50 años de historia, del mismo modo hay que decir que es bochornoso lo que aprobó el partido del gobierno nacional en la legislatura porteña asociado al PRO. Es bochornoso que legisladores como María José Lubertino, que estuvieron con nosotros apoyando la caravana verde para que todo eso se transforme en parque, eso fue en el 2010, que hayamos estado firmando un acta de compromiso en el cierre de la campaña electoral del 2011 en el Museo Histórico del Parque Lezama, junto con ella y con Filmus, que hayamos estado en el acta de compromiso en defensa del patrimonio urbano el 7 de agosto del 2012. Qué bochornoso que ahora se olviden de esto y firmen un acuerdo para que todo esto se rife, se venda, y se olviden de que firmaron con nosotros por el parque. Objeción. Entonces, todo no, un 35%. No, sería el que sería licitado, perfecto, no, pero rifado, licitado. No, licitado. Pero acá estamos viendo todas las consecuencias que dijimos. Se produce un efecto multiplicador donde el parque sería solo un beneficio para los que tienen la vista al parque y para los que van a tener negocios vinculados a estas tierras que se van a valorar. La política es el arte de los acuerdos que van permitiendo que cada uno de los distintos grupos lleve adelante sus propios intereses, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí, por eso es que la ciudadanía tiene que involucrarse, tiene que participar, tiene que anotarse para la audiencia pública del 11 de diciembre. Por internet se puede anotar, no traje ahora el link, pero te lo voy a transmitir. Bárbaro. Porque es parte de la presión. Tenemos que transformar esto en un hecho político que les haga a los legisladores reflexionar y digan no a este proyecto que va a tener consecuencias irreversibles para la calidad de vida que vivimos en el barrio. ¿Era una consigna esta del jueves 8 de noviembre del cacerolazo? No fue una consigna esta. 100% parque en Caballito. Seguimos en un momento, amigos. Escuchamos Tuyo Siempre por Calamaro. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, pasamos a un tema nuevo, también de la ciudad en general, y esto va a tratar sobre algo que, bueno, sucedió durante el día de hoy, durante la mañana de hoy, con respecto a que se levantaron los molinetes en los subtes de 8 a 10 de la mañana, y bueno, en conexión con los anuncios de la semana pasada, del martes 13, que hizo Mauricio Macri sobre que finalmente va a aceptar el traspaso de los subtes de Nación a Ciudad, y todo lo que eso implica, ¿no? Lo de este año. ¡Bravo, bravo, señor jefe de gobierno! ¡Qué suerte! ¡Ay, estoy muerto de miedo! ¿Cuánto se irá el boleto ahora? Una fortuna. Sí, sí. Bueno, recordemos que Macri había dicho que para poder mantener los subtes y poder hacer todos los cambios que se tienen que hacer, el boleto tenía que subir a 5,50. Sí, se va a poder pagar con tarjeta de crédito en 6, 7, sí, 8 cuotas. A mí me parece bárbaro, porque voy a poder pedirle autógrafos a Mirta Legrand y a Susana Jiménez. Claro. Ah, sí, mira qué bueno. Sí, el subte se va a convertir en un transporte de élite. Exacto, va a ser tipo limusín. Claro. Ay, sí. Qué hermoso. Eso es lo que yo quiero, una ciudad bien cool. No, bueno, por ahora no se anunciaron aumentos en tarifas. Cuando Macri fue cuestionado sobre este tema, no hizo ninguna declaración. Tampoco cuando se reunió con los legisladores de la oposición, que también le preguntaron sobre cómo va a ser el financiamiento del subte, no aclaró nada sobre el tema de la tarifa. Se están barajando distintas opciones sobre cómo va a ser la financiación, entre ellas un aumento de los impuestos a la nafta, aumento de los impuestos a los peajes, aumento de los impuestos a las patentes, aumento de los impuestos en general. Por algún lado nos lo van a dar. Aumentemos los impuestos y después vemos qué hacemos en todo caso. Sí. Primero aumentamos. Sí, recordemos también que la ciudad dispone de 108 millones que la Nación le transfirió para ser utilizados en inversión y que tuvo que aceptar recién con una orden judicial, después de muchos meses de no querer aceptar esos millones, 108 millones generosos del gobierno de la Nación para subsidiar el subte. Yo escuché un relato muy lindo que hacía Juan Cabandier en un momento de la reunión que tuvieron, cuando les estaba pidiendo apoyo a los distintos bloques de la legislatura, donde él había marcado, porque como siempre Mauricio Macri pide, sí, transfiéranme el subte, pero con los recursos, con los recursos. Y entonces lo que le dice Juan Cabandier es, recursos no es lo mismo que subsidios, Nación subsidia al subte, pero es una decisión, en todo caso, del Poder Ejecutivo, y la transferencia de eso no implica la transferencia del subsidio. Implica la transferencia de, en este caso, lo que faltaría transferir sería la concesión, la condición de ser concesionante de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la empresa que actualmente tiene la concesión. Y Mauricio Macri se queda callado porque no tiene idea de cuál es la diferencia. Lo salva allí, si no me equivoco, Ritondo, como vicepresidente de la legislatura, salvando, haciendo un comentario ahí, porque él no tiene idea de eso, ¿no? Como tantas otras veces, donde está... a mí me hace acordar tanto a Reagan, sobre todo, ¿no? Expresidente de los Estados Unidos, presidente, antes de ser presidente de los Estados Unidos, del sindicato de actores de los Estados Unidos, había sido un actor bastante flojo, que finalmente logra hacerse con la presidencia de Estados Unidos, no él, sino que es en realidad el puesto allí, para llevar adelante todas las políticas del neoliberalismo que Thatcher estaba llevando adelante en Inglaterra y que 10 años después va a estar llevando Carlos Menem en la Argentina, ¿no? Y en todo el resto del mundo se van a estar implementando. Y hay unos videos muy lindos allí donde hay uno de los representantes del poder económico de Estados Unidos que le está lo está apurando para que diga algo y dé por cerrado un discurso, ¿no? Y acá pasa todo el tiempo lo mismo, ¿no? Uno ve la falta de densidad que tiene en su posición discursiva Mauricio Macri, ¿no? Sí, es realmente lamentable la calidad del discurso de Macri en todas las declaraciones. Pero es cierto, lo salvan del séquito que tiene a su alrededor, esta banda de aduladores, que son bastante astutos, Ritondo, Larreta y tantos personajes nefastos como esos. Para continuar con el tema del subte, otra de las cuestiones, justamente hablando de Metrovías, es sobre el tema de si se va a continuar con los contratos a Metrovías, con la concesión a Metrovías, una empresa del grupo Rossio que se declara en déficit, algo que no es cierto, que ha sido demostrado por distintas investigaciones de legisladores, informes que se han hecho. De hecho, la empresa el año pasado repartió dividendos, así que evidentemente no está en déficit. Pero bueno, se vale de esto porque a raíz de todo el conflicto que hubo entre Nación y Ciudad por el tema de que si el subte ya había sido traspasado, que no, que Macri no reconocía el acta de acuerdo firmado con Nación, no se pudieron llevar adelante como debería haber sido las paritarias. Por lo tanto, eso fue lo que derivó también en el paro más largo de la historia de la ciudad en el subte en agosto de este año. Sí, los récords se los lleva la gestión macrista, ¿no? Sí, sí, los récords. También con escuelas secundarias, ¿no? Secundaria, con derrumbes, sí, con todo. Entonces las paritarias quedaron trabadas y bueno, también a raíz de esto hubo acciones de la empresa en descontar los días de paro a aquellos a trabajadores que dentro de los metrodelegados que habían realizado el paro, y aquellos de UTA, por ejemplo, que son más funcionales a la empresa, más funcionales al gobierno de la ciudad, les dieron, no solamente no les contaron esos días de trabajo, sino que les dieron un pequeño premio, un bonus. Entonces, en parte tiene que ver con todo esto, la levantada de molineres hoy que se realizó, para que, bueno, se realicen finalmente las paritarias, se aplique un... se recompense lo que se le sacó de salario por los días no trabajados a los metrodelegados, retroactivamente, digamos, a marzo, cuando deberían haberse realizado todas las paritarias como debe ser siempre. Y también, bueno, por esta cuestión de que la ciudad se tiene que hacer cargo, de que la empresa de subtes del Estado porteño, que es Esbase, tiene que ser la que realmente ponga la plata para cambiar los vagones, hacer toda la reestructuración, que ellos son los responsables. Esta empresa que está a cargo de Juan Pablo Picardo, que no nos olvidemos que fue el hombre que tuvo que ir a buscar la policía para que vaya a las negociaciones con Metrovías y con los metrodelegados porque no quería asistir. Así que bueno, todo esto lleva a la aceptación de Macri a este nuevo proyecto de ley que va a ser enviado a la legislatura, que vamos a ver qué dice, sobre todo con el tema de las tarifas, y sobre la posibilidad de un paro para el martes que viene, si es que las el Metrovías no da la cara, si la ciudad no da la cara y los metrodelegados no pueden tener sus aumentos salariales como debe ser. Me gustó lo que comentaba el legislador de la coalición cívica, Fernando Sánchez, ¿no? Él planteaba, no entiendo por qué tendríamos que cobrar un impuesto especial para el subte y no para la publicidad oficial, por ejemplo, ¿no? Bueno, linda, ¿no?, el planteo que hace, porque si a uno le aumentasen los impuestos y le dijese, bueno, esto es para publicidad oficial, esto de toda la ciudad, carteles amarillos por todos lados, todo el mundo pondría el grito en el cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué sí estaría justificado en relación al subte, no? Porque la publicidad oficial no implica para el gobierno de la ciudad un gasto, ¿no? En cambio, tener que poner la plata para financiar un transporte público, que es muy importante, más que nada para los habitantes que no son de la ciudad, aquellos por los que Macri siente tanto desprecio, implica un gasto muy grande. Entonces tiene que sacar la plata de otro lado. Cavandier decía, con 40.000 millones de pesos de presupuesto 2013, pensar en 300 millones de pesos para subsidiar el subte no es difícil. Y es evidente, ¿no? Estas entrevistas muy lindas que hizo Werner Pertot fueron publicadas hace una semana. Me gustó mucho también lo que comentaba Rafael Gentili, legislador por Proyecto Sur, decía, lo único que falta es que el grupo, y se nos fue la luz, pero creo que seguimos al aire, ¿no? Lo cuento de memoria, entonces, porque no lo puedo leer. Y así fue como terminó nuestro programa. Primero se apagó la luz y luego se acabó la energía eléctrica y nos quedamos sin aire. Los temas que teníamos pensado tratar en la siguiente media hora de programa los vamos a comentar en los siguientes programas. Adiós amigos y hasta la próxima. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.